se pone a la altura del pueblo, y la verdad, pues la gente le gusta muchísimo su forma de predicar y su forma de decir la palabra de Dios, y la verdad, pues contentísimo por todo lo, por todas las cosas. Uh-huh. Una novena que comenzaba el 30 de agosto, y en las jornadas previas a ese día, que se producía el traslado desde el convento, ¿cómo fue ese traslado? Muy rápido, pues, como siempre, ¿no? Sí, muy bien, como siempre, media hora, 35 minutos, y después, pues claro, fue, la gente se agolpó en la puerta, quería entrar, pero decidimos que no, que entrase la primera la Virgen, que fue la primera cosa que entrase dentro del templo ya para su inauguración, y después ya pasó todo el pueblo, toda la gente que estuvo allí, la verdad, se quedaron alucinados, se encendieron todas las luces, se encendieron todo, en fin. De verdad que está haciendo una novena, por los actos de predicación y por los actos, está haciendo una novena bastante fructífera, bastante bonita, y después ya, pues, como está la iglesia, como está acondicionada, con todo pintado, la iluminación, en fin, de verdad que no tengo palabras para poder describir lo que está haciendo la novena este año. Pues todo ello en un recinto que ya decimos, la parroquia cuenta con esas mejoras que se van a poder contemplar durante estos días hasta el 7 de septiembre, lo referente a la novena. El mismo día, 7 de septiembre, se va a volver a realizar el Rosario de la Aurora, digo, siguiendo con lo que es el programa de cultos, de nuevo a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Exactamente. Estamos viendo el día que caiga, casualmente el año pasado que se empezó con esto, fue sábado. Este año cae domingo, ya el año que viene, no sé si el año que viene es bisiesto, ya no me acuerdo. Si caen, ya cuando caiga en un día laborable, pues ya pensaríamos de cómo lo vamos a hacer, porque claro, la asistencia de público que va es también grandísima. Claro, también se comprende de que ha sido sábado y domingo y que no hay trabajo por medio, ¿no? ¿Me entiende? En fin, ya el año que viene, Dios lo quiere, pensaremos si nos cae el lunes, pensaremos qué es lo que vamos a hacer, si lo continuamos ya como tradición el día antes o ver cómo lo hace, pero en fin. El año que viene, Aurelio, estoy viendo por aquí, el 8 de septiembre, esto en 2015, el próximo año, cae en martes. Martes, así sería que el 7 caería el lunes. El lunes, por eso. Ya veríamos, ya lo sopesaríamos la Junta de Gobierno, lo miraríamos bien, lo sopesaríamos bien y veríamos exactamente si dejarlo para el domingo, en fin, ya es una cosa que para el año que viene, si Dios lo quiere. Pero también es un acto que conmueve y reúne a muchísima gente. Y en fin, pues no se debe de perder, ya que hemos empezado con esta tradición, no se debe de perder. Lo que desde aquí sí quiero decir, ya lo dije la última vez que estuve hablando con Rocío, que el año pasado la misa de 9 de la mañana se puso a finalizar el Rosario de la Aurora, que era sobre 8:20, 8:30, más o menos. Entonces, claro, cuando la gente iba para la misa ya había finalizado la Eucaristía. Lo que sí quiero dejar claro este año, que una vez que finalice el Rosario de la Aurora, 5 o 10 minutos más, empezaría la Eucaristía y se haría la Eucaristía. Entonces quiere decir que la misa de 9 pasaría a ese horario. No tiene horario fijo, puede ser 8:20, puede ser 8:30, pues en fin, el tiempo que dure en el recorrido del Rosario de la Aurora, el tiempo que dure ese recorrido, pues el que se haría para que una vez finalizado empiece la Eucaristía. Por tanto, sería algo de forma continuada, ¿sí? Y por tanto, no existe un horario fijado de la misa a las 9. Exactamente. ¿No? Exactamente. Antes de las 9, seguro, porque el recorrido que se pone también tenemos que hablarlo del recorrido, como lo vamos a hacer, ¿no? Se pone para que sea más o menos el recorrido de una hora, más o menos, ¿no? Entonces, claro, siempre va a terminar antes de las 9, el Rosario de la Aurora. Y entonces la Eucaristía es una vez finalizado el Rosario de la Aurora. Pues precisamente, ¿no? Lo que te iba a preguntar, ¿cuál va a ser el recorrido exactamente? El recorrido seguramente será igual que el año pasado, o cambiaremos por una calle o cambiaremos por otra, porque también como no es una cosa de tradición como el año pasado, pues es una cosa que tendremos que deliberar en estos días ya con los sacerdotes y ver exactamente si cogemos igual que el año pasado, si le damos la vuelta por el otro lado, en fin. Un recorrido alrededor, eso sí, lo que sí es alrededor de la iglesia, pues cogeremos por bien la calle Real, abajo para arriba, o cogeremos por, en fin, ya es una cuestión de, no quiero decir todavía el recorrido hasta que no se tenga claro cómo se va a hacer, pero que sí, que es normal que sea sobre el alrededor de la iglesia. Aurelio, para las personas... Sí, dime. Sí, que tampoco muy largo para que las personas mayores puedan también acompañarnos. Te voy a decir que para las personas que no estuviesen en este evento el año pasado, ¿en qué consiste esto del Rosario de la Aurora, que recordemos está presidido por el bendito sin pecado de la patrona? Por el estandarte, pues eso es el rezar el rosario por las calles de Ubrique. Rezar el rosario rezado y cantado por las calles de Ubrique. Simplemente, eso es una tradición ya muy antiquísima. Eso se hacía también, yo no lo he conocido, en lo que es la hermandad, yo no lo he conocido, pero me lo recuerda los más mayores, me dice que sí, que también se hacía antiguamente, pero es una tradición que en el mes de octubre, que era el mes del rosario, pues se hacía por las calles de Ubrique. Entonces, también dice que un día, tal como lo estamos haciendo ahora, también a la patrona se la hacía. Yo, sinceramente, no lo recuerdo. Pero se instituyó el año pasado y intentaremos de continuarlo mientras podamos. Pues eso será el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Que esta vez coincide, la verdad es que en estos dos años ha caído en sábado y domingo. En festivo, sí. Bueno, en festivo y casi día que no se trabaja. Pero, pues para el año que viene ya será el lunes y seguramente, ¿no? A lo mejor hay que cambiarlo para instituirlo como el fin de semana previo a lo que es el recorrido procesional, ¿no? Claro, ya es una cosa que ya el año que viene la Junta pues lo verá, porque claro, hay personas que están trabajando y que les gustaría asistir. Entonces, lo que no sabemos si bien es una cosa que a un año vista es difícil todavía de programarlo para decir, vamos a hacerlo así porque creemos que es lo mejor. No, lo que sí lo haríamos, y según como lo viésemos el año que viene, pues ya sí, porque claro, hay más que no, siempre no va a caer en sábado y domingo, después cuando caiga la Virgen miércoles, pues el día 7 es martes, así sucesivamente, ¿me comprendes? Entonces es una cosa que, y si lo ponemos el domingo anterior, también queda muy lejano del rosario del día de la Virgen. Es una cosa que hay que pensarlo, meditarlo y detenidamente y ya ver los pros y las contras. Pues dentro de ese programa de cultos, por supuesto, uno de los días grandes, el 8 de septiembre, el próximo lunes, la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, con la Santa Misa y posteriormente lo que es la tradicional procesión, ¿no? Exactamente, eso es a las 7 de la tarde, la misa, y a las 7:30, 8:25, pues su salida procesional. Por la mañana, como es natural, a las 11:30, hay misa ese día a las 9 de la mañana, ¿eh? A las 9 de la mañana hay misa también, a las 9 de la mañana, después a las 11:30 viene el señor obispo, nos va a acompañar en la función principal, nos va a acompañar el señor obispo, y entonces lo hemos puesto en vez de a las 11:30, a las 11 de la mañana, lo hemos puesto a las 11:30 para que el obispo le dé tiempo a llegar a Ubrique, porque está en el puerto de Santa María. Así que, por tanto, participará el obispo en esa jornada, ¿no? Exactamente. Este año pues, lo tenemos aquí con nosotros. Eso será el día 8 de septiembre. Día 8 de septiembre, exactamente. Ya por la tarde, la tradicional procesión, que sigue el itinerario habitual, ¿no? El itinerario habitual de siempre. Esto es inamovible, eso no hay nada que hacer. No, te lo comentaba porque sí que es cierto que había esas obras en la calle San Sebastián, pero también el ayuntamiento anunció que se había planificado para que en estas fechas estuvieran ya finalizadas y de hecho ya se reabría el tráfico incluso en estas jornadas atrás ese punto y por tanto, como decimos, no va a haber que hacer cambios. No, la Virgen, hombre, a menos que no estuviese, como dije la semana, a menos que no estuviese levantado totalmente, que si estaba prácticamente como estaba últimamente la Virgen, a pasar por ahí, porque simplemente en quitando cuatro piedrecillas del medio se podría pasar, ¿no? Pero así mucho mejor, porque está la calle terminada y está a fin. Pero vamos, que el ayuntamiento, como dije yo sabía que a mí, yo estuve hablando con meter la obra con ellos y me dijeron que no me preocupara, que para decirle, claro, el día 8 de septiembre estaba terminada y así, efectivamente así ha sido. Lo que pasa que nos ponemos nerviosos cuando vemos la calle levantada, nos ponemos nerviosos, nos ponemos que hay, que no termina, que lo otro. Pero en fin, ellos dijeron que lo terminaban y lo han cumplido. Así que insistimos, la procesión ya lo conoce, después de la misa, que es a las 7, así que sobre 7:30, 8:25, ¿no? Sí. Sería el inicio y la duración, pues la como duración siempre depende, ¿no? Sí, depende de la confluencia de público, el tiempo que den a los costaleros, pero vamos. Vamos a intentar, ya que me ha hecho la pregunta, me agrada que me haya hecho esa pregunta, porque vamos a intentar, y de aquí pido, como siempre lo pido todos los años, ¿no? a la gente que comprendan que debemos de llegar con un tiempo y una y un nosotros venimos llegando 10:30, 11:15 es la llegada, ¿no? Y tienen que, hay que intentar por todos los medios seguir ese horario, así que de 10:30 a 11:15 la imagen está ya en el templo. Y hay que decirle a los públicos que por favor que dejen andar a los costaleros, que no se apelmacen la velatón delante de del paso, que nos den, pues cuando el capataz diga vámonos, pues que por favor la gente no facilite la labor de los costaleros y nada, otra cosa es que no se puede pedir. Recuerdo, ¿no?, que también el pasado año lo comentabais, porque es cierto que además hay lugares que ya se han convertido en puntos de una tremenda afluencia y os es muy complicado pasar por ahí, ¿no? Pasar no es tan complicado, pasar como llegar, ¿me entiendes, no? Es decir, cuando tú estás ahí ya la gente se abre, la gente dan paso, dan sitio, dan... Pero lo difícil es llegar. ¿Por qué? Porque la gente se va pegando, se va poniendo en los sitios, y cuando se va llegando a lo menos a 200 metros, 300 metros de esos puntos, como puede ser bien la calle Lo de Remedio de arriba, o la Perita de abajo, o la misma plaza de la iglesia, 100 o 200 metros antes, ya está la gente allí apelotonada. Entonces, esos 100 o 200 metros es lo que verdaderamente cuesta trabajo llegar, porque una vez que llegamos a, por ejemplo, vamos a poner el sitio más conflictivo, que es la Britaba, una vez que llegamos allí, la gente, como sabe más o menos qué es lo que se va a hacer, la gente va facilitando la labor, pero lo difícil es llegar a ese punto, porque va prácticamente desde la esquina de la calle Consistorio está la gente allí que ya no se puede andar, ya hay que, en ese tramo echamos quizás más que en dar toda la calle Beato Diego, ¿me comprende? Pero vamos, aquí estamos nosotros para hacer lo que el pueblo quiere, y ya está, que vamos a hacer, no tenemos otro remedio. Además es un inconveniente, entre comillas, podemos decir que, bueno, pues también evidentemente tiene su cara positiva, porque demuestra la devoción que sigue habiendo, más si cabe, ¿no?, cada año, ¿no? Exactamente. Yo muchas veces cuando lo hablamos, porque eso lo hablamos siempre en la Junta, o cuando hemos visitado a algunas hermandades por ahí y se los ponemos, y algunas hermandades que no han visitado y lo han visto, dice que es que son costumbres, son formas de llevar la procesión, formas de hacer la procesión, que eso sería impensable en otro pueblo, pero aquí, ¿cómo le va a decir una persona que te está acompañando durante todo el recorrido a 2 metros tuyos que él se quite? ¿Qué va a pasar? Es que no, es que primeramente es imposible, eso sería un desatino decírselo, ¿no? Y después que es imposible porque la persona esa no va a querer quitarse, no va. Entonces por eso pedimos la colaboración de todo el mundo para que se vaya abriendo, para que se vaya dejando sitio, y ya está. Y si echamos un poquito más, pues no va a pasar, no pasa nada, ¿no? Pero que tampoco se alargue mucho el tiempo. Aurelio, si te parece, recordamos los datos sobre lo que es la procesión en sí, número de costaleros, el capataz, el acompañamiento musical, coméntanos. Pues vale, mira, el capataz es como natural, como siempre, Juan de Dios Ruiz Naranjo, contraguía Juan Miguel López, y después hay 48 costaleros, procesionan 31, me parece que son 31 o 32, no me acuerdo exactamente el número, depende de las personas que se metan debajo, hay siempre 5, 6, 7 costaleros de reserva, lo normal. El acompañamiento musical nos acompaña el día de la patrona, nos acompaña la banda municipal, y el día 14, el día del voto, nos acompaña la agrupación musical. Y en cuanto a lo que es la imagen, ¿qué podemos comentar? ¿Novedades en este año? No, novedades solamente, la gran novedad que hay, y desde aquí, bueno, le doy también las gracias a las personas que están colaborando con nosotros en las papeletas que estamos rifando para... de un cuadro de Lobato Hoyo, que estamos rifando a los costaleros, y hay un montón de personas rifando, que el 50% es para ayudar a los niños disminuidos de Ubrique, y el 50% para sufragar los gastos del paso que se ha plateado entero. La gente ya cuando salga a la calle lo va a observar, lo va a ver, aunque desde lejos apenas si se aprecia, ¿no? Pero si tú te acercas, pues vas a ver que las morduras, todos los relieves estaban perdiendo el plateado, estaban ya prácticamente en el metal puro y duro, y ahora pues está todo plateado, y bueno, se ve, desde lejos se ve que parece otro, ¿me entiendes? Esa es la única novedad que hay. No hay otra novedad. Después que se va se va a cambiar la Virgen, como es natural, una vez que termine la función, se va a cambiar la Virgen de ropa, y que para el día del voto, si Dios lo quiere, pues se volverá a cambiar. Pero ya eso es decisión de las personas, de la camarera y del mayordomo, y son personas que ya ellos tienen más o menos decisión de la gente que lo viste, tienen decidido qué ropa le van a poner, y no te voy a decir que le van a poner el blanco, porque después cuando lo están poniendo le ponen el verde, no te voy a decir que le van a poner el verde porque después le ponen el blanco, porque empiezan a vestirlo, pues lo vamos a poner así, pues ya está, ellos deciden, y como se vista como se vista, como yo digo, la vistan ustedes como la vistan, como la gente lo miran, con los ojos que lo miran, pues resulta maravillosa y bonita, igual que el traje que ha traído ahora puesto, el manto que ha traído ahora puesto para el recorrido del traslado y en la novena. Es un traje muy viejísimo, se ha tenido que recoger por detrás unos dobles y unos pliegues artísticos, ¿no? Pero es para quitar el desgaste que tiene del año. Ese manto puede tener de 150 años por ahí. Pues claro, a la gente le gusta muchísimo, ¿no? Entonces, por eso digo, que se ponga como se ponga, pues resulta bonito y agradable, porque la gente lo miran con los ojos de madre, con los ojos de patrona, y claro, eso ya no hay quien se lo quita a nadie. ¿A quién va a ver a su madre fea y a su madre mal puesta? Nadie, ¿no? Por menos a la Virgen de los Remedios. Pues además es uno de los grandes secretos que se intenta mantener, ¿no? Hasta última hora. No es secreto, de verdad, Juan. Porque bueno, se decide también a última hora, ¿no? Es que son, de verdad, son, mira, a mí me gustaría que la gente, muchas veces cuando dice, es que tú lo digas, es estar el ajetreo que hay de flores, de lado, de cambiar, de poner, que tú no, la verdad, tú no le puedes decir a estos señores, ponme sin o ponme asado, ¿no? Sino ellos lo tienen ya todo preparado, tienen todas sus ropas preparadas, todas sus cosas. Pero son los que se encargan cada año, además, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuando lo tienen, claro. Están vistiendo y dicen, ay, pues me gustaría, a ver, vamos a ponerle esto. Y entonces ellos prácticamente en esas 4 o 5 horas que tienen para poder arreglar bien, porque si la función termina a la 1 de la tarde, entre los actos que hay y la 1 de la tarde, a las 7 de la tarde de misa, fíjate tú bien la hora que hay para cambiar la Virgen, para arreglarla de flores, para cambiarle, en fin, que son 1 hora, entonces es un aleo que, de verdad, eso es, desde aquí les doy las gracias a todas las personas que colaboran en ese aspecto, ¿no? Eso es un jatreado que, como para decirle ahora, exigirle ahora también, dime, si no, ellos lo tienen allí todo y después, lo que no le ponen lo vuelven a guardar, lo guardan y, pero esto es para la semana que viene, eso sí, ya cuando lo tienen la semana que viene, pues lo ponen de la otra forma y ya está. Uh-huh. Además, vosotros lo delegáis en ello, esa labor que para eso la realizan y son los especialistas cada año, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues esto el día 8 de septiembre, en referencia a lo que es el recorrido procesional, el día de nuestra patrona. El 14 de septiembre es la fecha de la festividad del voto realizado en 1855, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahí pues la misa, vuelve a la función principal, vuelve a ese día, no hay misa a las 9 de la mañana. La función principal vuelve a las 11 de la mañana, y ahí ya pues las autoridades y todo se hará como el año pasado, si Dios lo quiere, se hará la renovación del voto y, en fin, y su Eucaristía, y finalizará la misa como es natural, y ya hasta las 7 de la tarde vuelve a lo mismo, misa a las 7 de la tarde y las 7:30, 8:25 su salida procesional ya hasta el convento. El recorrido, recordamos, también el habitual de regreso hasta el convento, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así que la procesión del día 8, el lunes, y lo que sería la procesión del voto hecho en 1855 al siguiente domingo, el domingo, día 14 de septiembre. Son fechas inamovibles, es decir, el voto que se hizo en 1855 fue que la sacarían al domingo siguiente de su salida, entonces uh-huh. Ese voto hay que cumplirlo. Entonces, por eso muchas veces la gente pregunta, ¿y por qué en sábado y tienes que sacar el domingo? ¿Por qué? La promesa fue al domingo siguiente de su salida procesional. El domingo siguiente, caiga cuando caiga, pues es el domingo siguiente. Hmm. Hay veces que coincide que es sábado y al día siguiente domingo. El domingo, y está. O viernes, domingo, exactamente. Sí, de cuando hecho, cae el lunes como este año, pues hay que esperar al domingo siguiente. De hecho, lo hemos comentado muchas veces, sobre todo por el esfuerzo que cuando coincide en esa fecha supone para los costaleros, ¿no? Exactamente, porque eso aunque no sea una imagen muy pesada, no sea nada, pero que nos dé un recorrido de 4 horas a hombro, pues el hombro se lo resiente, ¿no? Y claro, y tienes que tener en cuenta que no han pasado aún 24 horas cuando tienes que volver otra vez a hacer la misma maniobra. Pues entonces quería que no, un poquito cansino, ¿no? Pero vamos. Yo todavía no he escuchado a ninguno decir mañana no la saco. Además, recordemos que se van turnando y estoy seguro de que lo que menos quieren es dejar su turno a otro. Ah, ¿no? Bueno. Eso es otro mundo, cuando hay que hacer los turnos y ya me toca y, en fin, pues esas son cosas de los compañeros, porque es normal, se está esperando todo un año para hacer esta labor y claro, es normal de que cuando a ti te diga el capataz o el contraguía, te corresponde quitar y dejar a tu compañero, pues natural que digas, un poquito más podía hacerlo, que vamos a hacer, pero y por eso digo que yo nunca he escuchado a nadie decir, pues mañana yo estoy muy cansado, mañana no vengo, no, al revés. Al revés, están deseando a ver si los 32 primeros, por cualquier circunstancia, no pueden ir para ser ellos el que cogen el sitio ese. Porque también eso se hace por puntuación de trabajo durante todo el año, y las personas que lo van sacando, los capataces se encargan de eso con el hermano mayor, de buscar el turno de salida y el turno de cambios. Se programa todo para que no haya nada improvisado o casi improvisado, aunque siempre hay que improvisar algo durante el recorrido, pero por lo menos si se tiene ya todo estudiado y todo meditado, es mucho mejor. Así que se estudia el detalle, sobre todo para ser lo más justo posible con todos los costaleros, ¿no? Hombre, claro. O sea, sacarla, eso sí, lo sacan todo. Lo que pasa es que después los cambios, pues claro, hay cambios, se tiene estipulado una serie de cambios, una serie de paradas, y entonces, claro, unos son más largos que otros, y claro, y el que tiene uno un poquito menos, pues quiere llevarla como el lote, y el que tiene un poquito más, pues dice, a ver si me dan otro poquito más. En ese aspecto somos un poquito egoístas, ahí la religión no entra mucho, somos un poquito egoístas, y queremos, si no nos quitaran, pues sería, vamos, mejor todavía, pero vamos, hay que comprender que hay prácticamente 10, 11 costaleros, 12 costaleros libres, y que hay que darle su sitio como es natural. Si no sería un círculo cerrado, Juan. Te iba a preguntar si os llegan peticiones de personas, por ejemplo, que llegan de otros puntos de España, sí, o de otros lugares, porque vuelven a Ubrique, son ubriqueños, o por lo que sea, peticiones que quieren participar, aunque sea un momento, portando a la imagen. Sí, prácticamente todos los años, yo ya para este año tengo uno o dos, ahí seguro ya. Y que le han llamado a la familia que me lo han dicho, y le he dicho que se pongan en contacto conmigo, y que ya pues se hará a este año y dos, por lo menos. Pero siempre, todo el año, raro es el año que no haya alguien que venga, que tiene una promesa, entonces pues se le da un sitio y está, y procesiona el rato que queremos conveniente y ya está, sin problema ninguno. La verdad es que hay, además, muchas personas, ¿no?, que regresan o que tienen calculado el regreso a Ubrique a lo largo del año para esta fecha, con motivo de la feria y como día muy simbólico, el Día de la Patrona, ¿no? Sí, sí, casi siempre son gente de fuera, gente que están fuera, ¿no? Porque después ha habido años que nos han dicho personas que están dentro de aquí, que están aquí en Ubrique, que tienen una promesa por cualquier circunstancia, por lo que sea, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Y entonces lo que sí les remitimos es que vaya a los ensayos. ¿Me comprende? Sí. Vaya, pues tú vas a los ensayos, vas a un par de ensayos o tres ensayos, para que te vayas acostumbrando. Y ya está, y después, pues, a la hora de tú salir a procesionar, pues te damos un sitio y se acabó, no tiene vigilia, ¿no? Pero las personas que vienen de fuera, por ejemplo, como desde este año, que uno de ellos, bueno, los dos son de fuera, los que me han dicho que quieren, si van a intentar de venir por todos los medios, ¿qué había que hacer? Y yo les he remitido eso, que cuando lleguen, pues que se pongan en contacto con nosotros, porque claro, a ellos no les va a dar tiempo ni ensayar ni nada, ¿no? Que se pongan en contacto con nosotros y ya les daremos las normas para que puedan cogerlo y el sitio donde lo pueden coger y todas las cosas. Por cierto, ¿realiza mucho ensayo? ¿Desde cuándo? Solemos hacer un par de semanas todas las tardes, porque también como las fechas son un poquito raras, ¿no? Porque nos cogen todo el verano, entonces, y nos cogen en el mes por antonomasia de vacaciones. Pues entonces, el año pasado hicimos una semana en julio y otra semana en agosto, y este año lo hemos hecho prácticamente 10 días. Lo que hemos ensayado 10 días, no, creo que han sido 9 días en julio, al final, desde el día 17, domingo inclusive, el domingo empezamos el mismo domingo 17 hasta lunes o el martes, no me acuerdo cuándo se terminó, el martes. Pues si te parece, Aurelio, ya al margen de lo que es el programa de cultos, sí que me gustaría preguntarte también por un poco la actualidad de la hermandad, ¿no? Nos comentabas, por ejemplo, que estoy realizando esa rifa, ¿no? Y bueno, la actualidad de la hermandad, que en estos días desde luego significa mucho ajetreo, pues por todos los cultos, todos los preparativos, ¿no? Claro, sí, pues ahora mismo estamos a pleno rendimiento con los cultos para, en fin, para que no haya nada, no se quede nada atrás, con todas las cosas, ¿no? Las actividades que hemos hecho este año ha sido, aparte de los turnos y de los cursos y de los toda la formación de iglesia que se ha tenido, preparar el templo el templete de la Virgen, ¿no? Porque ya era ya tenemos incluso preparado qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Era una cosa que ya teníamos que hacerla porque estaba muy, muy, muy, muy estropeado. En fin, la verdad que había que hacerlo por fuerza. Y además, pues, viendo los libros de acta antiguos, eso, ya llevábamos varios años queriéndolo hacer, ¿no? Pero claro, por un motivo u otro no lo habíamos hecho. Era intentar que este año, al cumplirse el 60 aniversario de la condenación como alcaldesa perpetua de Ubrique, de que el ayuntamiento, si viniera bien, de que le poner la medalla de oro de la ciudad a la Virgen, ¿no? Se solicitó en su día, en junio, se sometió a votación en los hermanos, se sometió en la Junta de Gobierno, después se citaron a los concejales para explicarles más o menos los motivos y el razonamiento que dábamos, y se le mandó la carta al ayuntamiento, y estamos a la espera de que nos confirmen si se le va a poner o no se le va a poner. Ya creo que el día 20 tienen un pleno y nos lo comunicarían. Y claro, la fecha, lo que pasa que eso se tiene que haber acordado en el último pleno para tener fecha, si acaso se diera que sí, ¿no? Para preparar los cuatro cultos que se le vayan a preparar en honor a esa festividad, a esa celebración. Pero vamos, lo que haremos será prepararlo, tenerlo todo preparado, por si dicen que sí, pues el día 12 de octubre, que hace el 60 aniversario, pues le pueden poner la medalla, si es que el ayuntamiento y sus concejales viene bien a otorgársela. Recordemos, la denominación del reconocimiento, ¿cuál es? ¿La medalla de...? La medalla de oro de la ciudad. De nuestra localidad, y evidentemente el reconocimiento que concede, que aprueba el pleno. Exactamente. Es que cuando se nombra alcaldesa, seguramente, como esto también hace tiempo, cuando se nombra alcaldesa perpetua a todas las imágenes, se le impone la medalla de oro. Pero la Virgen, como hace ya tanto tiempo, pues no tenía impuesta la medalla. Entonces nosotros la hemos solicitado, y ahora lo que estamos a la espera del resultado de cuando ellos lo propongan en el pleno, los concejales. Recordemos, eso fue en el año 1954. Y por tanto este año se cumplen 60 años desde entonces. 60 años, exactamente. Pues es una de las cuestiones, de las novedades, por tanto, estaremos atentos en las próximas semanas, meses, porque, en principio queréis que sea para el 12 de octubre, como claro. Conmemoración ese día exactamente, ¿no? Exactamente. Eso de un lado, y como decía, aparte, lo referente a la hermandad, pues también estáis realizando esa rifa, ¿no? La rifa, para intentar de paliar un poco a las personas que por suerte, por desgracia, tienen niños pequeños en su casa con deficiencia, y colaborar con lo que podamos, ¿sí?, con el 50% de esa rifa que hace, y el resto del 50% para intentar de sufragar los gastos del paso. Una labor social que hacemos, y ya está, y ahí la hacemos, aparte de las cositas que vamos haciendo por dentro, pero vamos, esa era más importante. Además, Lobato, yo, Pedro, cuando el regalo del cuadro, él quería que se hiciera algo para los niños. Entonces, trabajándolo, pues vimos que esa era una de las formas que podríamos hacerlo, ¿no? Colaborar con los niños, y además, pues, ayudar un poco al fondo de la hermandad. Un cuadro de Lobato Hoyos, por tanto, de la imagen, ¿no? Está allí expuesto, se expone todas las noches allí en la puerta de la iglesia para que la gente vea más o menos el cuadro es precioso, desde la cara, de medio cuerpo de la Virgen, es precioso. El cuadro es, de verdad, no es porque lo estemos vendiendo ni porque lo haya pintado Lobato Hoyos, pero la verdad que el cuadro es precioso. Pues seguro que sí, como además toda la obra, ¿no?, de Lobato Hoyos. De Pedro, claro. Claro que sí. Hay que decir también, por cierto, que con respecto al cartel, Me imagino que habréis tenido también, como cada año, numerosas peticiones, ¿no? Se acabaron. Yo no sé ya cuánto vamos a hacer ni cuánto no vamos a hacer. La verdad es que siempre se le busca el enfoque, ¿no?, de que llevamos un tiempo a esta parte, porque antes se hacían prácticamente, era como una máquina, ¿no?, eran casi prácticamente los mismos, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, pues, estamos cambiando, aunque la Virgen no va a cambiar, pero diferentes formas de ver, de diferentes posiciones, diferentes cosas. Entonces, claro, la Virgen cuando ve la gente, el cuadro, por natural, no lo tienen, y quieren, y tenemos peticiones, bueno, de los bares, de los sitios, he tenido que llevar, en un montón de sitios he tenido que llevar otro cartel, para decir, escucha, hombre, tráeme un cartel porque me lo han quitado, porque se lo he tenido que dar fulano, porque, ya está, yo se lo llevo, pero ya nos hemos quedado prácticamente, ¿verdad? Tengo un montón de peticiones allí diciendo, mira, déjamelo aquí, y si yo cuando termine la fiesta yo puedo recoger alguno, pues yo lo recogeré y te lo daré, yo tengo allí los nombres cogidos. Y después cuando dar un repaso por algunos sitios, pero claro, al sitio que yo haya llevado el cartel, no me lo van a querer dar, pero eso lo tengo yo claro, pero vamos, es que otra cosa, están hechos, creo que han sido 350 carteles, y se habrán repartido unos 200 algo, 250 por ahí, casi 90 han sido por peticiones de la gente. Porque que siempre se hace así más o menos, ¿no? Pero que este año todavía no se habían terminado de repartir, Juan Carlos, de verdad te digo, ¿eh? Y ya estaba la gente pidiendo cartel. Eso sí, eso este año sí ha pasado. Es además un cartel muy demandado por coleccionistas, por personas que les gusta coleccionar, sí. Cada año, como elemento simbólico de la localidad, el cartel del Día de la Patrona, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, pues todo ello en torno a, como decimos, la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, que por supuesto el próximo lunes 8 de septiembre recorrerá las calles de nuestra localidad en procesión, pero además durante estos días, con una gran participación, bueno, pues se están desarrollando en su honor esos cultos, la novena hasta el día 7 de septiembre. Recordamos el día 7 también el Rosario de la Aurora, una gran novedad ya desde el año pasado, y por último el 14 de septiembre la festividad del voto realizado en 1855. Hemos querido, por supuesto, adentrarnos en lo que es la programación de cultos este año en torno a la patrona de Ubrique. Aurelio, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Yo creo que no, pero yo creo que se ha dado un repaso extenso de todos los actos, de todo lo que se conmueve en la hermandad y en el seno de la hermandad y en los cultos. Yo creo que no. Sobre todo, algo que comentáis cada año, aunque también por tradición ya lo suelen realizar muchas personas, el engalanamiento, ¿no?, de sus balcones y demás para el paso de la imagen, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo ahora, que solamente ya lo que me queda decirle es dar las gracias a todas las personas que colaboran desinteresadamente con nosotros, como son las cobradoras, que cobran los recibos, las personas que se ponen allí a vender los recuerdos de la Virgen, a las personas que asisten con tanta devoción y con tanto cariño a los cultos, a los sacerdotes, a los vestidores, en fin, a todo el mundo darle las gracias desde el seno de la hermandad, porque aunque tengamos mucho trabajo, nos cuesta muy poco, porque vemos el agradecimiento y la alegría que tiene la gente de Ubrique, y entonces la verdad, pues nos resulta un trabajo fácil y cómodo. Así que darle las gracias, por si no tengo otro momento de hablar con ellos, con ustedes, y que nada, y que si Dios lo quiere, el día 8 los esperamos en la función principal y en la sucesión procesional, y que pasemos unas felices fiestas, y nada, y que esta novena haya servido de transformación un poquito de nuestro interior, que seguro que con esto hacemos un Ubrique un poquito también mejor.